junto a otro de sus amigos y que queremos que él lo presente en el próximo minuto. Y tiene que ver sobre un tema muy importante. Este tema tiene que ver con lo que ha pasado en nuestro país y las acciones que estos jóvenes han emprendido para llevar apoyo en momentos complicados a compatriotas chilenos que usted no ve, que usted no conoce tal vez, que tal vez nunca a lo mejor va a tener la oportunidad de verlos cara a cara, pero que sí a través de televisión, de los medios, puede ver o intentar visualizar el dolor. Pero yo siempre digo, lo que te cuentan, o lo que no, lo que tú lees o ves no es lo mismo a lo que te cuenta un actor en primera persona de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Vamos a invitar a Sacha a conversar. Sacha, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Estás bien? Sí, tranquilo. Qué bueno, tengo un amigo al lado tuyo. ¿Cómo se llama él? Jorge Ramírez. Jorge, por favor, al micrófono. Hola, buenas, Jorge. Te vamos a acomodar, ¿eh? Gracias. Sacha, te hemos invitado acá junto a Jorge para conversar, para hablar. Cuéntanos acerca de tu... Cuéntale ambos, en realidad, que nos cuenten cómo les fue con el terremoto y después lo que están haciendo o lo que han hecho por las personas. Adelante. Bueno, creo que fue una experiencia que todos han vivido y que todos siguen comentando. Yo creo que es increíble, uno va en el colectivo, en la micro, y todos comentan lo que han vivido, lo que en sus viajes al sur. Una experiencia dolorosa. ¿Cómo lo viviste tú, Jorge? Sí, bueno, complicado, difícil, darnos cuenta un poco de ciertas realidades que están escondidas en nuestra sociedad. Primero el dolor del terremoto en sí, difícil, pero después viene algo tal vez más doloroso que tiene que ver con ese país, ese Chile que nos aparece, que nos llega de repente y que claramente no lo queríamos ver. De alguna forma, dos caras del país. Una cara, si se quiere, solidaria, enfocada a ayudar a la gente más afectada, y otra cara que se mostró en las noticias y en muchas partes en el país, los saqueos. Pero eso pasa por algo también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está en el fondo de la sociedad chilena que hace que ocurran esos hechos? Claro, de hecho, lo que tú dices es bastante cierto. Yo creo que aparecieron las dos caras de nuestro país, una cara amigable, una cara solidaria, jóvenes como tú, como yo, trabajando, poniéndose a disposición de lo que se necesitaba en ese momento, pero también por otro lado una cara negativa, una cara que, como te decía adelante, no queríamos ver, que es la cara de la pobreza, es la cara de ese país que se siente de un momento a otro aplastado, con la necesidad humana en un primer momento de buscar, de necesitar, y por otro lado también una vez que esto pasa un poco, ¿cierto?, darse cuenta que hay cosas materiales que ya no están y aparece esa cara que no, como te decía, no queríamos ver. Creo que es importante analizar y que la gente haga la reflexión de por qué. Yo creo que la pregunta, más que criminalizar y buscar culpable, que está bien que se haga, también es importante, siento yo, buscar los motivos, saber el por qué llegamos a eso. Claro. Sí, yo creo que al final los análisis terminan... ¿Ahí? Ok. Los análisis... No sé, por lo menos lo que yo trato de ver ahí es finalmente cuáles son los valores que están llevando a esto, ¿no? O sea, porque los saqueos en momentos de extrema necesidad, en cualquier tipo de catástrofe, son prácticamente normales y se han repetido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es algo que está ajeno a la realidad global, ¿no?, e histórica, sino que hay algo que, y yo no sé, yo creo que debe ser por ciertos valores que llamaría quizás materialista, o hay ciertos valores que ya no, el sistema económico nos ha inculcado, ¿no? En donde la gente, en vez de saquear y robar pañales o leche o cosas así, opten por sacar televisores o refrigeradores, ¿no? Yo tengo una pregunta para los dos y una visión también. Me llamó mucha atención, ya que vivimos en una sociedad de mercado, libre mercado, y Carlos Marx siempre hablaba de esto. Decía que ninguna sociedad basada en el lucro y la acumulación de riqueza o bienes materiales va a producir o generar personas felices. Porque primero buscáis lo material y después lo espiritual, ¿cierto? Entonces, no podéis comprar amor a través de un plasma, de un televisor. Me dio mucha lata cuando sacabas militares a la calle, militares para defender tu país, con armas, metralletas, y todo así como, oye, defendiendo la propiedad privada por sobre la vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo este país! ¿Cómo ha cambiado este país? Sí. ¿Qué pasó con lo social? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que sacar a un militar? Ya, estamos defendiendo la plata de los ricos, entre comillas. Eso, por eso sacaba a los militares. Tenían miedo que le iban a robar, que le iban a quitar. Pero había como una locura colectiva. Así, y los militares lo sacaban en la calle para... No, era para el orden. Pero en el fondo, ¿para qué era? Para cuidar el bien. El patrimonio. Claro. Es decir, la plata, la acumulación de riqueza o los bienes materiales por sobre las personas. Sí. Sí, es triste. De hecho, acá en Puente Alto vi unos afiches que salía que era como afuera, o sea, que saquen a los militares de las calles, ¿no? O sea, como llamando a eso. Y es verdad, y es triste, nos recuerda de alguna forma el mismo toque de queda, ¿no? O sea, yo lo viví en Conti y es una situación extraña. Sentir de repente que son las 9 de la noche y ya tienes que irte a la casa porque si no, ¿no? Entonces, yo creo que hemos vivido mucho extremo y eso dejan marcas, ¿no? Y dejan huella y dejan un malestar que creo que todos de alguna forma compartimos ahora en este. Hay una. Yo quiero volver a repetir algo que me parece que es importante, que tiene que ver con estas dos caras de nuestro país y una cultura política y social que efectivamente aparece en estos tipos de catástrofe. Habíamos olvidado un poco el tema de la seguridad, la importancia que nuestro país, que en general la gente le da al tema de la seguridad. Y tal como decía Juan Carlos, claramente se privilegiaba la seguridad por sobre el bienestar. Y ese es un tema delicado. Ahora mi pregunta es, se habló durante mucho rato respecto de este Chile, que raro, los medios de comunicación criticaban con fuerza, los medios de comunicación hablaban negativamente de este pueblo y esta gente que efectivamente no respetaba las normas. Ahora mi pregunta es, ¿qué lealtad tiene la gente? ¿Qué lealtad tiene la gente pobre con esta sociedad? ¿Y por qué? Y te lo pregunto, Sacha, ¿por qué debería tener esta gente pobre lealtad con esta sociedad? Y un poco agarrándonos de lo que Durkheim nos dice respecto de la desviación y la ruptura social. O sea, ¿cuál lealtad debe tener y por qué esta lealtad debe tener la gente pobre? Yo creo que finalmente... Uf, grave pregunta, ¿no? Es que si lo vemos con una mirada bastante fría, en realidad no debería por qué tener lealtad, ¿no? Si al final el sistema constantemente nos recuerda, los medios de comunicación nos recuerdan que prácticamente estamos solos, ¿no? Y que no existe una comunidad que nos ampare o algo así, ¿no? Ya no estamos quizás como en tiempos de dictadura, donde existía un mayor ligazón, digamos, existía una razón política y existía, digamos, un movimiento social. Ese movimiento hoy en día se encuentra prácticamente desarticulado. Entonces yo lo encuentro perfectamente entendible que se privilegien ciertas acciones, digamos, incluso si lo queremos llamar individualista. Porque si constantemente uno está en no sé, quizás ahorrando o soñando con tener tal o tal televisor o plasma o DVD o lo que sea, Llega un momento, quizás es este momento de pánico y locura donde quizás esto se puede dar, ¿no? Entonces, aparte de ser criticable, es también hay una responsabilidad, y esa responsabilidad es conjunta, ¿no? Y por eso mismo yo estoy muy de acuerdo que no se puede criminalizar este hecho, ¿no? Pero que le debe, que digamos, que se debe a la sociedad algo, yo creo que eso no lo podría sostener. Sí, yo comparto un poco lo que dice Sacha. Yo hacía la pregunta básicamente por eso. Siento que efectivamente lo que tenemos hoy día es un grupo que exige lealtad, y que efectivamente el grupo que ha ganado durante estos 20 años en este país, que son los medios de comunicación que se instalaron y ganaron y destruyeron a los pequeños medios de comunicación, excepcionando esta radio, que agradezco la posibilidad que nos da de poder hablar este tipo de temas, al poder ejecutivo, al poder legislativo que se instala y que efectivamente crean las leyes que nos exigen respetar. Ahora, efectivamente, lo que aparece hoy día es esa sociedad que estuvo tranquila durante estos 20 años, pero que ante un momento como el que vivió el 27 de febrero, aparece y esa lealtad desaparece el colectivo, desaparece de la cultura social, y efectivamente aparece esto de los saqueos, aparece esto del robar, de sacar cosas que tal vez ni siquiera eran importantes, claramente, como tú decías, hay algo que hay una diferencia importante entre aquel que saca para comer y aquel que saca para ver televisión. Y en ese sentido siento de que lo que aparece efectivamente esto, nos pregunta y nos dice, bueno, ¿la sociedad era tan leal como se nos quería mostrar, o efectivamente estaba simplemente bajo cuerda? Con respecto a eso, por ejemplo, en las ciencias sociales se ha mirado el tema del Estado-Nación, como Chile, como nación, como una de las tantas teorías, es que el Estado-Nación es una construcción de una comunidad imaginada, ¿no? De alguna forma el terremoto significó un remesón a esta concepción de chilenidad, incluso, ¿no? O sea, ¿qué pasó y qué hizo al final primar esto o llevar hacia un extremo estos sentimientos tan criticables y que criticamos ahora tanto, pero que en el fondo son valores concretos, que es lo que llamamos individualismo, ¿no? Quizás viéndolo desde ese punto de vista, lo que es toda la campaña de solidaridad al final, que Fuerza Chile, ¿no? Finalmente es tratar de salvar el país como entidad, ¿no? O sea, sí. Salvar el Chile que se sueña, el Chile que se piensa. Y por eso también la idea de comunidad imaginada, ¿no? No es una comunidad porque todos los chilenos se conocen, sino que hay ciertas ideas, ciertas características compartidas y que hacen que la gente se identifique con un territorio, con una nación. Sí, mira, yo no sé si puedo seguir. ¿Puedo una pausa? Estamos de vuelta. Dale. Quiero hablar de... ¿Te molesta, mi amor? Había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Los ojos, respiró profundo, La palabra cielo se hizo en su boca. Y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota. Gaviota, gaviota, paz del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura del lirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y metralla en la risa. Gaviota que pasa y se lleva la vida. Corrían los días de afines de guerra, pasó una gaviota volando, volando, lento como un tiempo de amor que se cierra. Imperio de ala, de cielo y de cuando. Gaviota, gaviota, paz de equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura delirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días de afines de guerra, pasó una gaviota volando, y el que anduvo intacto rodó por la tierra. Huérfano, desnudo, herido, sangrando. Ya estamos de vuelta con estos amigos, una visión antropológica, sociológica de nuestra sociedad, tomando como punto de referencia lo que ha ocurrido con el terremoto. Adelante, muchachos. Sí, mira, yo te quería, un poco antes de que pasáramos a la pausa, me quedo dando vuelta a lo que Sacha nos decía respecto de este concepto de Fuerza Chile, que hemos visto durante este mes desplegado por todo nuestro país. Me parece importante, me parece interesante. Ahora yo quiero reflexionar un poco. El otro día tenía una discusión, me parece interesante de poner acá en la mesa, respecto de que efectivamente las grandes empresas de nuestro país dieron una cantidad de plata importante. Uh-huh. Familias reconocidas de nuestro país, un dinero muy importante. Y hacían una diferencia con el tema de la Teletón, porque en la Teletón efectivamente lo que se da es básicamente lo que el chileno va y consume. En cambio acá no había eso, entonces era como donar. Ahora, mi pregunta era si efectivamente tenía ese concepto o tenía esa condición el dar, cuando lo que ellos necesitan efectivamente y lo que se necesita para que estos mercados sigan funcionando es que el país se levante. Entonces, ¿qué tan solidario? Y esa es la pregunta que te hago, Sacha. ¿Qué tan solidarios son estas grandes empresas que hoy día desplazaron en los medios de comunicación a la gente común y corriente? Hoy día son más, aparecen en los medios de comunicación como más solidarios estas grandes empresas que el claro. chileno común y corriente claro. que fue con todo su sacrificio, donó, sacó plata, sin tener en los sectores donde efectivamente el terremoto arrasó, la gente de todas maneras hacía cola por tratar de dar plata, y sin embargo aparece estos grupos, ¿cierto? Claro. Como los grandes solidarios. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan solidarios son si efectivamente lo que ellos necesitan es que el país se levante? ¿Y cómo se levanta el país? Bueno, haciéndolo funcionar de nuevo, si no los mercados se desploman. De hecho, el gobierno, ya escuché algún llamado que están prácticamente diciendo que la gente ya no envía más ayuda, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el, no sé, la zona más afectada, Curicó, Constitución, están inundados de alimentos donados? Entonces el comercio nunca logra levantarse. Eso es una concepción de mercado, finalmente, ¿no? Pero no sé, o sea, yo creo una pregunta difícil de responder, porque al final es la ganancia de las grandes empresas son inimaginables, ¿no? Entonces yo me centraría mucho más en las pequeñas iniciativas que está haciendo la gente. O sea, hace poco, conversando con un colectivero, me contaba que su padre tenía una gran bodega y su madre, o sea, la esposa, lo envió al sur con un camión lleno de víveres, y él al principio no quería ir, y cuando estuvo allá se dio cuenta de realmente la gravedad del asunto. Entonces yo creo que existe, eso sí, se ha dado mucho, yo creo, pequeñas iniciativas de gente, como si lo queremos llamar así, de la sociedad civil, en tratar de ayudar, porque de alguna forma yo creo que no es, hay un, por un lado, un malestar, se está agradecido. Yo vivo en la papelera no pasó a mayores, algunas tejas se cayeron, pero la gente estaba muy agradecida del lugar donde estaba viviendo. Entonces yo creo que esa misma conciencia, por un lado, aquí en mi casa no pasó nada, pero veo las imágenes y qué está pasando en el sur, y eso es lo que yo creo que ha movido a harta gente. Eso es algo, una cosa muy positiva, algo que lo veo con muy buenos ojos. Además que la gente está contando y está como, si lo queremos llamar así, viva de nuevo, porque hubo, si lo vemos bien y de forma crítica, antes del terremoto, la gente en general estaba como dormida, ¿no? O sea, ya no se conversa, la gente ya no se acerca a uno, o cuando uno se acerca a conversar con alguien y no te conoce, dice, ¿quién es esta persona? Mucha desconfianza. Pero ahora como que la gente está, ojalá que eso, sería fantástico que eso se mantenga, que no sea solo un tema del momento, ¿no? De la vivencia de cada uno. Pero no sé, a mí me hace difícil responder esa pregunta, porque estamos hablando de unas, claro, cantidades de dinero inconmensurables para nosotros. Entonces, claro, uno puede decir, pucha, que son, qué gran acto, ¿no? La donación de miles de millones de pesos. Pero yo resaltaría mucho más esas iniciativas pequeñas, sí, que también cuestan más. De hecho, ¿no? Un poco tomándome lo que tú estabas hablando, me parece importante, y es lo que he tratado de plantear un poco acá hoy, que tiene que ver con esta necesidad de, o esta defensa que yo hago de la ciudadanía común y corriente, de lo cotidiano, de la gente de la calle, que efectivamente con el tema de los saqueos ha quedado absolutamente catalogada y criminalizada, y a mí me parece que no es lo justo. Y en ese sentido rescato mucho lo que tú planteas, y lo conversábamos el otro día con eso de la gente, el que la gente hoy día haya vuelto a hablarse, haya vuelto a saludarse, haya vuelto a preguntar el cómo estás. Una cuestión que efectivamente en nuestra sociedad había desaparecido, en sectores como el de nosotros, Puente Alto, donde la gente vive muy junta, era doloroso ver cómo efectivamente no se tomaban en cuenta, cómo el vecino pasaba, cómo la vecina corría a su trabajo, a su pega, y la micro se iba y nadie se preocupaba del otro. Y efectivamente yo creo que una de las cosas positivas, si podemos buscar algo positivo de toda esta tragedia, es que efectivamente en el alma de nuestro país aparece algo que es importante, que tiene que ver con la solidaridad cotidiana, no esa solidaridad para la tele, sino esa solidaridad cotidiana, esa cosa del preocuparse del vecino, el golpearle la puerta cada vez que hay un temblor y preguntar si están bien, el ayudar a las personas que perdieron lamentablemente casas y otras cosas más. Y efectivamente yo creo que eso es tremendamente rescatable. Yo quiero un poco apuntar a aquello. Y hay un cambio desde el punto de vista sociológico importante, imposible de analizar hoy día. Ojalá esto se se traduzca en algo, en un proceso largo, y efectivamente la gente se vuelva a reencontrar, que la sociedad chilena vuelva a reencontrarse. Pero yo apuesto, y ojalá así sea, a que este una de las pocas cosas positivas que nos trae esta tragedia. Ahora a mí me gustaría retomar el tema de la criminalización de la gente, digamos, de los saqueos y todo eso. Yo creo que obviamente es mucho más fácil criminalizar o individualizar estas acciones, porque llevar a preguntarnos por qué ocurren significaría cuestionar valores, ¿no? Y los valores que al final son la competitividad, ¿no? La competencia es tan fuerte en este país, y no podemos negar que Chile es un país de clase, ¿no? Y uno se mueve en sectores, y cada sector prácticamente pertenece a un estrato. O sea, es un país donde a simple vista uno nota la diferencia social, y en ese sentido creo que la crítica siempre llega hasta cierto punto. Es mucho más fácil individualizar el crimen que preguntarse por qué este ocurre, ¿no? Porque llegar a preguntarse sobre esto sería finalmente cuestionar tanto el sistema económico, digamos los mismos medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que es un muro. Yo lo veo como un muro que finalmente deja la reflexión hacia un punto mucho más concreto, mucho más fácil, digamos, ¿no? Y de alguna manera somos quizás los cientistas sociales o incluso filósofos quienes tienen las herramientas como para darse cuenta de cuáles al final son estos valores, y cuál es este valor de la crítica tan fácil, tan espúrea. Sí, yo comparto claramente lo que dice Sacha, y quiero, mira, me gustaría leer cortito algo que dijo el Alejandro Goy, el obispo de Rancagua, y me parece interesante. Él plantea y dice, se hace una pregunta, dice: ¿quién puede lanzar la primera piedra en cuanto al respeto a las normas o exigir lealtad social después de 3 décadas de prédica de individualismo, de loas al consumismo desenfrenado, de disolvente práctica del sálvese quien pueda y de la descarada impunidad de los delincuentes de cuello y corbata? Así es. A mí me llamó profundamente la atención las declaraciones de Goy, por lo fuerte, en un momento complicado, en un momento en que efectivamente la criminalización de los ciudadanos, de la persona común y corriente era muy fuerte. Esta reflexión de un arzobispo me parece interesante, me parece que pone el acento precisamente en donde hay que ponerlo. Esta sociedad que hemos construido es una sociedad efectivamente individualista, es una sociedad donde hemos predicado durante 20 años, 30 años, que hay que salvarse, que el primero que llega es el mejor, que lo importante no es cómo, sino el dónde hay que llegar. Y efectivamente ahí hay un valor esencial que se ha perdido, es un valor que se pierde, y por lo tanto efectivamente me parece grave el hecho de que se criminalice precisamente lo que se ha construido, que aquellos que durante 30 años han construido una sociedad en la cual efectivamente las desigualdades sociales crecen, hoy día nos criminalizan y nos dicen: chuta, esto está mal, aquí están los delincuentes, aquí están los saqueadores. El concepto del saqueador, el concepto de delincuente, efectivamente se utiliza con una facilidad tremenda. Y me parece que efectivamente lo que hace Goy es un poco dar en la llaga y ahondar en un tema que me parece a mí, desde mi punto de vista, importante e interesante. Lo bueno es que también la ciudadanía se está organizando, o ya estaba organizada, pero yo creo que afiató más. Por ejemplo, en Constitución, en la Poza, había uno de los pocos edificios que estaba en pie, servía como bodega de donaciones, y eso estaba organizado por la Junta de Vecinos. Y una mujer ahí nos contó que un caballero fue a pedir a todos lados cosas y empezó a acaparar cosas en su casa, hasta que la misma gente lo denunció y finalmente los carabineros le sacaron las cosas y las repartieron a la misma gente. ¿no? Eso se da, yo creo, en todos lados. Quizás son hechos aislados, concretos también, ¿no? Pero bueno, ahí tenía el tema de estos periodistas que hoy día están siendo detenidos, que aprovecharon de, mientras la Maca estaba entrevistando a la gente, ellos estaban metiéndose al líder, el famoso líder de Concepción. Oye, Sacha, te hago otra pregunta. ¿La gente nos estará escuchando, compadre? ¿O hablamos no, no, de...? Sí. De... Espero, Vamos a ir a la pausa. ¿Ya? Vámonos, ¿eh? Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Casi 9 de la mañana, 21 horas con 9 minutos, Radio Puente Alto, 25 de marzo, año 2010. En la parte final de la conversación entre estos dos buenos amigos, tenemos más sorpresas para ustedes. Esperamos que estén disfrutando de esta interesante conversación. ¿Se entretienen o no? ¿O están aburridos? Da lo mismo. La idea es que nuestra radio siempre abra sus canales de difusión hacia otras áreas que también permitan aportar a la comunidad visiones distintas que construyen en la mente de ustedes nuevas visiones y, por sobre todo las cosas, nuevas voces, unas miradas que son distintas a las que habitualmente estamos transmitiendo y de alguna forma haciendo una sociedad más participativa. Siempre hablamos esto en la mañana, que mientras más ignorante la gente es más fácil engrupirla y es más fácil dominarla y está acostumbrado a ganar 100 lucas, 200 lucas, que el mundo no hay ninguna oportunidad, el discurso típico, que no se puede, y es que no tuve oportunidad en la universidad de estudiar, y siempre un montón de cosas. Pero yo creo que para crecer, para avanzar en la vida, independiente como tú definas tu éxito personal, tiene que haber siempre un cambio de mirada. Eso lo que hablamos siempre, los paradigmas, que son como el soporte cultural, estructural, de contenido, de visiones, lo que sustenta a una comunidad o una sociedad. Mientras tengamos personas con otras miradas, que lean, que escuchen programas como este, con personas que no hacen radio, pero que sí tienen una mirada crítica a la sociedad, creo que aportamos. Vamos a la parte final junto a Sacha y su buen amigo, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, está listo el programa, ¿eh? Ya tenemos nombre. Sacha y su amigo, Jorge. Bueno. El club de los amigos. Yo creo que quedó en evidencia, además de todo esto, que Chile no está preparado para un evento de estas magnitudes, ¿no? Entonces, en la última semana estuvieron en los medios de comunicación bastante enfocada a la búsqueda de responsabilidades, o más bien a la búsqueda de culpables. Y es un tema que creo que se repite mucho en la cultura chilena, ¿no? Esa constante búsqueda de quién es el culpable. Y eso es lo difícil también de un terremoto, porque finalmente es muy difícil echarle la culpa a la tierra, ¿no? O sea, existen teorías biológicas que dicen que la tierra se está vengando, ¿no? Entonces, y eso antes de que esto ocurriera, ¿no? La teoría Gaia. Pero aparte de eso, el efecto cultural como que repercute nuevamente en la palabra culpa. ¿Quién es el culpable? El Choa, la Fuerza Armada. ¿Se pudieron haber evitado muertes? Siendo que si los canales de comunicación hubiesen funcionado mejor. Y ahí existen clara evidencia de que Chile como el gobierno chileno no estuvo preparado con la falta de, no sé, por ejemplo, teléfono satelital, ¿no? ¿Cómo es posible que la mayoría de los políticos y las agencias enfocadas a este tipo de desastre estuviesen comunicándose básicamente por el mismo sistema celular que uno, ¿no? Entonces, ahora en... Yo creo que pasó el primer proceso y ahora se está empezando a cada persona echándose la culpa los unos a los otros. Y es algo que quisiera tocarlo, o sea, quisiera desarrollar un poco este tema de la culpa, porque es algo muy recurrente en esta sociedad. La culpa es como volver al siglo XVIII, XIX, ¿cierto? Nos ha acompañado como sociedad durante siglos. Yo hablaría un poco más de responsabilidad. Me parece que efectivamente hay una cultura de la culpa muy fuerte en nuestro país, arraigada por la cultura católica, ¿cierto? Ha profundizado harto en el tema de la culpa. Yo comparto un poco lo que tú planteas. Yo creo que básicamente lo que pasa en este momento es que efectivamente hay responsabilidades que no se cumplen, o bien no estábamos preparados. Yo creo que básicamente me quedo con lo segundo. Yo siento que efectivamente como país no estamos preparados. Esto ha sido muy fuerte a nivel, desde el punto de vista sociopolítico, entender que una sociedad que hablaba de vías del desarrollo hoy día se da cuenta efectivamente que somos subdesarrollados, que nos mantenemos iguales que el resto de nuestros países vecinos, siendo que durante los últimos 10 años nos quisimos despegar de esta patria grande, ¿cierto?, América Latina, y avanzar en otro nivel. Yo creo que hay un tema complejo, definir culpa, responsabilidades, o simplemente no estábamos preparados. Yo me quedaría con lo último. Ahora, efectivamente aquí el gobierno tiene una responsabilidad que tiene que asumirla, y las instituciones no funcionaron. Me acordé inmediatamente de nuestro expresidente Lagos cuando decía las instituciones funcionan. Claramente no funcionaron. Claramente las instituciones no están preparadas para la catástrofe, y entendiendo, ojo, que este es un país sísmico, ¿no? No vamos a entrar al tema más físico de la biología y la geografía política, o sea, física, pero efectivamente Chile va a sufrir durante toda su vida, ¿cierto? Este tipo de problemas. Efectos. justamente. Por lo tanto, siento yo que efectivamente, como tú lo planteas, Sacha, que hay un tema importante de definir responsabilidades, pero tengo la impresión de que no estábamos preparados, que básicamente no estábamos preparados. Lo que tienen que asumir, hay responsabilidades que hay que asumir, y eso lo tendrán que hacer, pero este concepto de culpa yo lo sacaría un poco. Creo que aquí nadie quiso que sucediera lo que sucedió. Por tanto, sacaría un poco el tema de la culpa. Yo creo que hay una responsabilidad que hay que asumir y que efectivamente como país no estábamos preparados. Y de hecho está demostrado. El primero de enero, el año nuevo, a las 12:01, los celulares están colapsados. Y eso todos lo sabíamos. Imagínate un terremoto. O sea, sabiendo que efectivamente para el año nuevo nos quedamos sin celular. O sea, un terremoto, no estar preparado me parece grave. Me parece grave que las concesionarias, punto tú, no hayan tenido la preocupación necesaria con el tema de las carreteras. Me parece grave que hayan constructoras que hayan estado más preocupados del lucro que no todas, pero había muchas que estaban más preocupadas del lucro que de entregar un sistema de calidad cobrando una cantidad de plata impresionante. Y por lo tanto, claro, ahí hay responsabilidad. Hay responsabilidad de las instituciones políticas, pero también hay responsabilidad de las instituciones sociales que no cumplieron, que no definitivamente no estaban preparadas. Sí, de acuerdo. Quiero decirte algo antes, ¿eh? El último tema, yo creo que para que nos vamos como más entretenidos. Mira, me llamó profundamente la atención, a raíz de del tema del terremoto, la solidaridad de los países de América Latina con Chile. Me sorprende, y te lo digo honestamente, el grado de solidaridad de los países como Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia, que han tenido una solidaridad con nuestro país impresionante, organizando partidos de fútbol, organizando recitales, juntando plata, juntando mercadería. Entonces mi pregunta, y con esto para cerrar mi intervención, tiene que ver con cómo reaccionamos como país ahora, cuando venían los argentinos los pifiamos, cuando queríamos que los peruanos se fuera, cuando los bolivianos no queremos darle mal, etcétera. Mi pregunta es, después de esto, ¿nuestra gente, nuestro pueblo, cambiará su percepción de nuestros vecinos? Yo espero, ojalá sea así, ¿no? Si al final somos Latinoamérica, ¿no? Y ojalá que esté así como la solidaridad entre los chilenos y que no cesen esta instancia de conversación tan cotidiana, que son lindas, que son bonitas al final. Ojalá que no cese esa solidaridad y al final, si se quiere llamarlo así, una cierta hermandad, si finalmente somos vecinos y el mismo constructo, si lo vemos bien, cada nación es un constructo, si lo vemos, imaginario, ¿no? Podríamos estar perfectamente compartiendo territorio argentino, pero la historia fue así. O sea, las delimitaciones territoriales y fueron de esa forma, ¿no? Pero al final, yo prefiero hablar de Latinoamérica que de Chile o de Argentina. Y ojalá que esto sea bienvenido, que la gente acepte la ayuda y que se dé cuenta que al final todos son iguales, ¿no? Y todos comparten los mismos sueños. Y yo creo que también la ayuda también se debe a que el mundo entero quedó bastante aterrorizado. O sea, la magnitud del terremoto y lo que provocó en tema geofísico es increíble casi, ¿no? Entonces, y aparte toda la destrucción, yo creo que sensibilizó bastante al mundo entero. Y ojalá que el pueblo chileno logre apreciar y confiar, empezar a confiar nuevamente en sus vecinos, ¿no? O sea, y no empezar a ver la quinta pata al gato y cuáles son los deseos secretos del argentino o del boliviano detrás de esta ayuda, ¿no? Yo creo que ojalá que sea bien tomado. Yo espero. Es lo único que puedo decir. Querido amigo Sánchez. Se agradece sinceramente que hayan estado acá. Hemos compartido 40 minutos de buen tema. Esto va a quedar grabado en los archivos de la radio como un tema de conversación en la página web www.radiopuentealto, Sacha y su amigo Jorge, en la sección del ando tema importante. Despedida, muchachos, gracias por estar aquí. Oye, espera, para, quiero para frivolizar un poco el tema, un saludo a Gary Medel, que hizo los dos goles contra River en el clásico en Argentina. Chao. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por el espacio. Chao. Que estén muy bien y gracias por venir. Chao, hasta luego. Gracias.